continuamos entonces, y como estábamos hablando con Victoria, de la coordinadora feminista, preguntándole un poco cómo ha podido ser este acompañamiento, cómo hemos se ha ido construyendo también este vínculo con la familia, y también cuál ha sido el impacto de la coordinadora en durante este año. Bueno, primero, nosotros decimos siempre, ante la injusticia machista, organización feminista, creo que sobre todo es eso, decir, bueno, el silencio de parte del Estado, el silencio de parte de todas las instituciones que tenían que haber intervenido, no nos queda otra que encontrarnos entre nosotras, y yo creo que a un año, ¿no?, de la desaparición de Gisela, y que también es un poco lo que nos llevó a nosotras a organizarnos como coordinadora, más allá que entendemos que no solo con participantes que nos dio la necesidad de organizarnos, encontramos que esta tarea de coordinarnos, ¿no?, entre nosotras en centros de varias organizaciones, por ejemplo también con compañeras de la base, de poder vincular, ¿no?, de decir, esta mirada de, no es solo de Isela, sino también Joana y Soledad, son parte de esta misma búsqueda, que son casos paradigmáticos, como decía Patricia, en nuestra provincia, y para nosotros es estratégico y es político y es necesario vincularnos con las compañeras de la base y sumarnos a esta lucha para poder, porque entendemos que es una estructura de justicia y impunidad que solas no vamos a poder. En este sentido, bueno, tanto con Ramona, con las hermanas de Gisela, con las organizaciones de las favoritas, con otras organizaciones, por ejemplo la cooperativa de trabajo como la Cipica, Hernando Toledo, bueno, hemos ido intentando, también con compañeras de partidos políticos, donde podamos mostrar que somos muchas, que estamos organizadas, que la estamos buscando a Gisela y a tantas otras, y que no vamos a permitir más que desaparezca una mujer, que pase un año y que no haya nada, que no va a ser gratis, digamos, ni para la justicia ni para los responsables, y que hasta las últimas consecuencias vamos a estar firme, así esté lloviendo, nevando, lo que sea, vamos a estar acá plantadas para exigir justicia, sobre todo, y los nombres y apellidos de responsables, ¿no? Es decir, bueno, hay personas que tienen que pagar por estas vidas que no están con nosotras y tienen que responder para que aparezcan. Totalmente. Y en función también de esa exigencia, hoy se va a presentar un documento, ¿verdad? ¿Cómo fue construido ese documento? Si nos pueden comentar un poco hacia quién va dirigido. Bueno, esta es una presentación que se realiza ante la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicegobernadora, ante el presidente de la Cámara de Diputados y ante la Comisión de Género y Erradicación de la Trata de la legislatura. Una de las razones de presentar esto es que entendemos que se necesitan de políticas públicas de Estado sostenidas que atraviesen todos los ministerios, que atraviesen todos los organismos del Estado. Si bien el eje del documento es denunciar algunas omisiones y vulneraciones que se han llevado a cabo en este proceso, lo cierto es que estamos reclamando políticas públicas desde lo que tiene que ver con prevención y, por lo tanto, la transformación de la educación que recibimos es clave, hasta lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, el ámbito judicial y la transformación de la institución policial, porque sabemos que ahí también se alojan muchos violentos y muchas formas de violencia contra las mujeres. Bueno, agradecemos muchísimo, ¿sí?, poder estar en esta mesa, poder abrir, poder contextualizar cuál es hoy la situación de Gutiérrez, y también poder entender esto y transmitir esto, que no solamente es de Gisela, sino son muchísimas las mujeres que todos los días desaparecen.